ya es la hora del jazz. Buenas tardes, amigos. Estamos en vivo en Radio Tepoztlán con el programa número 12 de jazz, que en esta ocasión está dedicado a dos de los grandes pianistas de las primeras épocas del jazz. Se trata de Earl Hines, que le decían papá, el papá Hines, y Teddy Wilson. Vamos a empezar con Earl Hines, con dos selecciones, una que se llama Everybody Loves My Baby y otra que se llama Earl's Pearl. Thank you. ¿Qué les pareció, don Erhains? Improvisando, cosa que en el piano de los primeros tiempos no se usaba. El pianista se concretaba a acompañar y cuando lo dejaban tocar solito, pues hacía el tipo de jazz ese un poco monótono de estar repite y repite, y casi casi grababan con cronómetro, no se podían pasar, porque así estaba establecido en la pieza. Y Haynes fue el primer solista y virtuoso del piano en jazz. El siguiente es Teddy Wilson, más conocido como el pianista de Benny Goodman, pero hemos tratado de conseguir por ahí grabaciones en donde toca él solito y espero que le haya atinado. Enseguida dos tocadas por Teddy Wilson, Somebody Loves Me y All My Life, que espero que salga Doña Billie Holiday. Thank you. wonderful one, I've begun living all my life. All my love has been waiting for you. My life is sublime now that I'm giving all my love. You seem so lovely, so far above me, I'm almost afraid. But I adore you, I place before you a heart that's an open book. All my life, hold me close to your heart. But all else above, hold my love, darling, yes, Otro punto de referencia respecto a Teddy Wilson es que fue el pianista acompañante preferido de Billie Holiday, como notaron ya en esta canción. Desde luego, ni Hines ni Teddy Wilson fueron los primeros pianistas que tocaron solitos. Antes que ellos tuvo Jelly Roll Morton, James P. Johnson, Miles Lewis, bueno, una cantidad de pianistas, pero ellos fueron los primeros que se convirtieron en solistas del jazz. Enseguida vamos con Hines otra vez, una canción preciosa, Rosetta, donde está acompañado por Hampton, el gran vibrafonista. Thank you. Esta última pieza que no anunciamos está tocada por el grupo de Benny Goodman. Habrán notado que canta Billie Holiday y que la acompaña Charlie Christian también. Enseguida dos de Haynes, que fue además compositor y creó una banda en los años 30. Las selecciones son If I Had You y I Know That You Know, también con el gran Hampton en los vibráfonos. Thank you. Haines fue un precursor en su tiempo. Él descubrió los talentos de Dizzy Gillespie y Charlie Parker, nada menos. Y llegó a tocar la clase de música, la clase de jazz que tocaban estos dos y Lester Young. Se incorporó al bebop, que más adelante lo explicaremos un poquito en otro programa, claro. Mientras le seguimos con Don Wilson, con un gran solo de Hampton que se llama Just a Mood y otra piecita que se llama China Boy. Thank you. espero que estén disfrutando estos excelentes pianistas. Les decían pianitas de izquierda porque manejaban la mano izquierda de maravilla. Para despedirnos, los vamos a dejar con una fabulosa selección de Hines tocando San Luis Blues y otra de Wilson tocando otra famosísima canción del jazz, I Got Rhythm, en donde se acompaña con Benny Goodman y Hampton también. Thank you. Radio Tepoztlán presentó La Hora del Jazz.